trabajos promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Converso de música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra. Cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, es un honor para este programa compartir micrófonos con Kevin Wright, quien cursó sus estudios de filosofía en la Universidad de York en Toronto, Canadá. Ha trabajado como profesor de literatura, inglés y filosofía y como editor, crítico, columnista y ensayista en publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente es coordinador de comunicación para librerías Mr. Books y Librimundi. Conversaremos esta noche sobre el Día Internacional del Libro y sobre los 20 años de la librería Mr. Books, que dicho sea de paso, dos décadas no se cumplen todos los días. Kevin, bienvenido a Converso. Gracias, es un gusto estar con ustedes y con sus radioyentes. Cortina. Y ahí empezamos. Bien, distinguida audiencia, nuevamente muchas gracias por sintonizarnos en la 940 AM. Recuerde que puede oírnos también en la web por la www.radiocce.com. Como habíamos anunciado, Kevin Wright se encuentra con nosotros en estos micrófonos para conversarnos de anécdotas, de experiencias personales, de todo lo que engloban los 20 años que cumple la librería Mr. Books. Para empezar esta conversación, quisiera que nos converse sobre las anécdotas que un poco, dicho sea de paso, conversaban mis padres de que en sus tiempos eran muy difícil conseguir libros. Obviamente no habían tantas librerías con la capacidad de tener este acercamiento a la gente. Y quisiera saber usted, como parte importante de la librería Mr. Books, ¿cómo vivió esta transición, literalmente al tener casi todos los libros a su disposición y en general de la sociedad? Buenas noches, Kevin. Buenas noches, Diego, es un gusto estar aquí con usted. Sí, la idea inicial de Mr. Books, que se funda, es decir, durante nuestra fundación, fue la idea justamente de traer la mayor cantidad de títulos posible al público más amplio posible. Eso fue justamente nuestra idea. Y afortunadamente el público ecuatoriano a nivel nacional respondió muy bien. Creo que la parte más gratificante de mi trabajo es donde día a día veo que es falsa esa noción de que los ecuatorianos no leemos, de que somos un pueblo que no lee. Más bien, todo lo contrario. Año a año vendemos más libros, año a año hay más lectores, año a año estamos en más lugares del país, y bueno, estamos cumpliendo 20 años y estamos mejor que nunca. ¿Cree usted entonces que los jóvenes sí se interesan por la lectura, a propósito de lo que acaba de conversarnos un poco? Sí, definitivamente. De hecho, los pocos estudios que se han realizado recientemente han demostrado que la demográfica que más lee comprende las edades de 16 a 25 años en ambos géneros. Parece que las mujeres leen un poco más que los hombres en promedio, pero en general la juventud es la que ahora está tomando la batuta en cuanto al consumo y lectura de libros. De todos los escritores importantes que han estado en Mr. Books durante estas dos décadas, ¿qué anécdota o cuál de ellos es el que más ha quedado en su memoria y por qué razón? Bueno, personalmente el autor que más me impactó fue Javier Cercas. Yo debo admitir que al principio cuando nos visitó yo estaba un poco intimidado por la cantidad de premios que ese hombre ganaba en tan poco tiempo, pero es la persona más humilde y cálida y sencilla que jamás he conocido. Creo que él es la persona que más me ha impactado como librero y como lector. ¿Cómo ha ido evolucionando este mercado? ¿Usted cree que las librerías debe ser un espacio de tertulias literarias? Fuera obviamente de los cientos de espacios y eventos especiales que ha tenido Mr. Books, ¿usted cree que es necesario que la gente se acerque a estos sitios para conversar de literatura? Creo que definitivamente la librería tiene que abrirse a ese espacio, pero no es lo único a lo que debe abrirse. Más que nada, la librería debe, su deuda es enteramente al lector. Es decir, debe proveer de un espacio donde todo tipo de lector pueda acceder a los libros que está buscando. Y si es que eso es a través de tertulias, en buena hora. Si es que eso es a través de un espacio agradable, donde hay una música agradable y donde hay buena iluminación para revisar los libros, a buena hora. Si es que eso también es a través de la página web, nuestra página web recibe muchísimas visitas y muchísimos órdenes de entrega a domicilio, especialmente en provincias, si es que ese es otro método. En fin, es mientras podamos servir al público lector, estamos contentos. Justo había salido una noticia en el diario El Universo que la gente no lee nuestros autores, los autores ecuatorianos, porque dicen que no hay un espacio adecuado de difusión, pero desde su perspectiva ya de librero y como gerente de una librería, ¿cree usted que esto es un problema, que nuestra literatura debe fomentarse, debe tal vez seguir explotándose, debe mejorarse quizá? ¿O por qué cree usted que se da este problema? Bueno, siempre hay espacio para mejorar, pero en los últimos 5 años es abismal la diferencia en lo que es diseminación de autores ecuatorianos. Tanto en librerías como en redes sociales como a nivel internacional. Ahora hay muchos autores, bueno, deberíamos decir, hay muchísimas autoras ecuatorianas que están siendo publicadas en España y están recibiendo críticas ovacionales de primera. Personas como Mónica Ojeda, por ejemplo, autora guayaquileña. Al mismo tiempo pienso que también ya tenemos una trayectoria de escritores importantes. De distintas matices literarias y también de distintas edades. Uno piensa en Javier Váscones, uno piensa en Oscar Vela, uno piensa en Leonardo de Valencia, que han logrado armarse un público. Ahora, reitero, siempre hay espacio para mejorar, siempre se puede hacer más por el autor ecuatoriano, pero lo cierto es que va bien encaminado. Ahora, lo importante también es recalcar que nuestro público lector no es que no quiere leer a los ecuatorianos, sino que opta por leer lo que le gusta. Es un público lector muy cosmopolita y es la norma a nivel regional, el lector colombiano, el lector peruano, ni se diga el lector argentino. Aquí en Hispanoamérica somos lectores muy cosmopolitas, nos gusta enterarnos de todo, nos gusta leer a todos los autores de distintas regiones y de distintas épocas y de distintas matices literarias. Entonces, pienso que lo importante es que los autores ecuatorianos brillen dentro de esa lógica, que no sintamos la obligación de leer a los autores ecuatorianos, sino que sintamos un auténtico placer cuando los leemos. ¿Ha pensado en escribir un libro alguna vez? Lo he pensado, pero la falta de talento afortunadamente me ha detenido. ¿En qué sentido se refiere usted? No me gusta cómo escribo. Pero digo, usted envuelto en tantos autores y en tantas anécdotas, aunque sea una memoria de la librería, sería bastante interesante porque, bueno, hay gente que nos... Digo, bueno, yo tengo 23 años, voy a cumplir, pero yo he conocido a Mr. Books desde que era muy niño y me acuerdo que hacían cosas increíbles. Y digo, o sea, tal vez la gente que no tuvo la oportunidad de ver a tantos autores importantes, interesante, aunque sea un conjunto de anécdotas de Mr. Books, por ejemplo. Es interesante lo que nos propone. Bueno, creo que de pronto nadie lo había considerado, pero ciertamente hay gente que tiene más años que yo en la librería y gente que tiene más años que yo en el sector librero, entonces de pronto reunirles y ver qué surge no es una mala idea. Gracias, Diego, nos ha dado una buena pauta. No, cuando quiera, Kenny. Para usted, en esta misma línea, ¿qué perfil debe tener un librero? ¿Qué cree usted que debe tener una persona que se dedique? Porque uno piensa que es como una tienda que una persona le vende un libro, pero yo personalmente considero que hay algo más ahí. Bueno, el librero es un ente bien sui generis, por así decirlo. Es un poco como el zorro del proverbio del zorro y el erizo. El erizo sabe una cosa muy importante, el zorro sabe varias cosas. Y eso es un poco a lo que un librero debería aspirar, ¿no? Es saber un poco de todo, no discriminar en cuanto a conocimiento, no discriminar en cuanto a gustos literarios ni a gustos lectores, y optar todos los días por leer fuera de su zona de confort. Y si es que uno hace eso, y si es que uno le tiene más que nada la pasión por el hábito de leer, dado suficiente tiempo y suficientes horas de sudor, uno será un buen librero. ¿Cómo fue su formación con los libros? Tal vez recuerda un poco sus primeras lecturas, ¿qué fue lo que a usted le motivó para ser un librero? ¿Qué autores son los que le han quedado, le han marcado en la historia y en su memoria, perdón? Y si es que esto estuvo siempre presente en su vida o los encontró por casualidad. ¿Cómo es la vida de Kevin Wright como lector? Bueno, ahí me está haciendo varias preguntas, déjeme ver si le puedo responder. Yo llegué a la lectura por casualidad, sí, por suerte era muy joven, por suerte desarrollé el hábito lector desde joven. Luego empecé a trabajar de librero en mis veranos, realmente empezó como un trabajo de verano. Y bueno, ya es bastante tiempo desde que comencé con eso, y luego tuve la oportunidad de estudiar filosofía, que también es una carrera que requiere muchísima, muchísima lectura. Entonces, afortunadamente siempre tuve la oportunidad y, si se quiere, la obligación de leer, y por suerte nunca fue un peso para mí. Los autores que más me han impactado, yo tiendo a ser mucho lector de relato. Me gusta mucho Borges, me gusta Kafka, me gusta Horacio Quiroga, Chekhov, me gusta Henry James. Ciertamente novelistas que también me han impactado, como Kipling. Y la lista es afortunadamente interminable. Uno siempre tiene más que leer, uno siempre le falta un autor más, un libro más. Y claro, también está la belleza de la relectura. No, así como un hombre nunca vuelve al famoso río de Heráclito, un lector nunca vuelve al mismo libro dos veces. Y entonces su descubrimiento, como el de grandes personas, fue casual con la lectura, lo cual, claro, es algo bastante interesante, porque hay gente que dice que se le inculcó a veces desde el lado familiar, pero ¿usted tenía familiares lectores también? No recuerdo que haya habido mucho el hábito de lectura en mi casa. Con los años descubrí que mi padre era muy lector, y con los años me he dado cuenta que familiares míos han sido buenos lectores, pero nunca lo ostentaron, nunca se jactaron de ello, afortunadamente. Y me doy cuenta que lo mejor que uno puede hacer por un niño, si es que uno desea que este niño lea, es leer uno mismo, tener una casa llena de libros y nunca castigarle por leer, nunca decirle que lo que lee está mal. Siempre y cuando un niño esté leyendo y tenga acceso a libros, hay un lector en potencia ahí. ¿Para usted qué es la cultura? Bueno, la cultura es, si nos remontamos a sus orígenes, es un concepto alemán muy interesante, ¿no? Los franceses en su época hablaban de civilización porque eran una gran civilización. Es decir, había una ciudad central donde había palacios impresionantes, luego hubo ese proyecto nacional de Napoleón fuertísimo, es decir, siempre fue una cultura que entendía dónde estaban sus centros de poder, dónde estaban sus centros culturales. La palabra cultura más bien fue una manera de cómo los alemanes podían hablar de sí mismos cuando no eran una nación, cuando eran varios países que tenían más que nada un lenguaje en común. Y a partir de eso, ellos empezaron a celebrar las diferencias que había entre alemanes o proto-alemanes o germanohablantes, y de ahí surgió esta idea de cultura que creo que nos es muy válida a nosotros en el continente americano y especialmente aquí en Latinoamérica. O si hablamos puntualmente el caso del Ecuador, siendo un país plurinacional, pluricultural, nos conviene la idea de cultura porque es una excusa para indagar en el otro, para entender para indagar en el idioma del otro y para entender cosmovisiones diferentes a la nuestra. Yo entiendo la cultura como una serie de prácticas y de métodos, principalmente de comunicación, tanto figurativa como, digamos, emocional, o como métodos de expresión singulares, que cuando se toman en conjunto forman pequeñas culturas, y cuando se toman en conjunto macro son la gran cultura humana. Usted nos ha conversado que la gente, desde su visión, está leyendo, lo cual es un punto bastante interesante, bastante grato saberlo, bastante tranquilizador. Pero entonces, ¿cuál es el reto que afrontan ahora los libreros? ¿Será tal vez la cuestión de que los libros ahora son fácilmente descargables, que hay tal vez el problema de la piratería? ¿Cuál es el reto entonces que ahora tienen ustedes como libreros para llegar a la gente? Ciertamente temas como la piratería o quizás la falta de un gran apoyo al tema lector por parte de los gobiernos pueden ser factores que nos dificulten un poco la existencia de los libreros. Pero si queremos hablar de la, llámese, democratización de la lectura, más importante que las librerías son las bibliotecas. Y la verdad es que mucha gente un poco me dice, oye, pero tendrás cuidado, verás que esta librería se acaba de abrir, o verás que esta gente está leyendo esto ahora. La verdad, yo siempre me alegro cuando escucho que hay una nueva librería, o cuando van a abrir una biblioteca, o cuando escucho que una biblioteca recibe una gran donación. Es un poco también lo que intentamos hacer en Mr. Books, es fomentar la cultura, fomentar la cultura lectora, y por eso apoyamos concursos de escritura creativa como la había una vez, por eso apoyamos iniciativas de bibliotecas. Porque sabemos que lo más importante a la larga es que se produzca una cultura lectora, que se promueva el hábito de leer y que se promueva el amor por la lectura. Esa creo que es la dificultad que todos a la que todos nos enfrentamos, no solamente como libreros en mi caso, sino como país. Nos enfrentamos a que todavía falta mucho para alcanzar una cultura lectora que sea absolutamente democrática, que brinde un acceso libre a la lectura a todos y que promueva ese gusto y esa pasión por todo lo que nos ofrece la literatura y la lectura. ¿Usted cree que, un poco ahondando en lo que nos está contando sobre un plan de lectura, por ejemplo, cree usted que es necesario que desde la parte del Estado librerías, editoriales, bibliotecas funcionen como un solo ente? Porque mucha gente, inclusive que a veces he entrevistado en estos micrófonos de escritores, y uno dicen que el problema es que ven que cada una de las entidades es como que funciona por separado. Entonces es como que muchos dijeran que lo interesante es que todos estas instituciones funcionen de una sola forma. Inclusive hay gente que piensa que la Academia Ecuatoriana de la Lengua es otra institución que debería inmiscuirse en el tema de un plan de lectura, medios de comunicación, periodistas. Entonces, mi pregunta es si usted está de acuerdo con esto, de que esto ayudaría a esta democratización de la lectura. No necesariamente. Yo creo que cada entidad que participa dentro del tema de la lectura, dentro del consumo de libros, tiene un poco su función. Las librerías, si se quiere, nosotros estamos aquí para diseminar los libros, estamos aquí también para promover el amor por el libro. Las bibliotecas tienen una función más pedagógica, las escuelas también tienen una función que cumplir aquí, el Estado ciertamente tiene una función que cumplir aquí, pero lo importante es que cada uno haga un buen trabajo, más que todos hagamos el mismo trabajo. Ciertamente el sector privado tiene su participación, el sector público tiene su participación, entidades mixtas como la misma Casa de la Cultura, que también tiene su función, y lo importante es que cada uno haga su función bien, más que todos estemos de acuerdo en qué se debe o se debe dejar de hacer. Debemos estar conscientes de que estas entidades existen, debemos estar dispuestos a ayudarnos y escucharnos, pero por sobre todo cada uno debe hacer su trabajo bien. ¿Y se hace esto, perdón, Kevin? ¿Se escuchan, saben más o menos del uno que hace con respecto al otro? ¿O son un poco aisladas las instituciones? ¿Cómo lo ve usted? Siempre hay espacio para mejorar. Yo creo que un aspecto que todavía estamos un poco ignorando es el desarrollo de las provincias. También siento que las bibliotecas, tanto municipales como nacionales, entidades de distinta índole, podrían recibir más ayuda, podrían recibir más atención, pero pienso que día a día la situación mejora. Pienso que afortunadamente día a día el público lector es más demandante, más interesado en este tema, y creo que ese va a ser el factor de motivación principal para que cada uno haga su trabajo bien. Un poco yendo al tema del Día del Libro, ¿qué cuestión fue lo que impulsó Mr. Books en este día? ¿Qué es lo que como librería se espera que haya en el Día del Libro? Y si el Día del Libro debe ser el único día que la gente deba acercarse al libro, en el sentido de que hay promociones interesantes, hay eventos especiales, ¿o cree usted que esto debe darse siempre una cuestión, cotidiana? Y por otro lado también un poco conversar de las ferias del libro, que es otro tema también que como libreros muchas veces están también entusiasmados en dónde será, cómo será y ese tipo de cosas. ¿Cree usted que estos espacios deben ser siempre? Bueno, obviamente el Día del Libro no, porque es una fecha específica, pero el tema de ferias, por ejemplo. Bueno, yo creo que en el caso puntual del 23 de abril uno lo celebra porque es una linda tradición y es una excusa de embellecer el acto de recibir libros. Por eso es muy especial para las librerías de ese día, es muy especial para nosotros también porque es el día que abrimos al público y es el día que celebramos como nuestro cumpleaños. Aprovecho para invitarles a todos, este sábado vamos a tener una celebración musical en nuestros locales de condado, en nuestro local de Sol en Guayaquil, en nuestro local de aquí de Jardín, donde celebraremos el libro. Y creo que esa es la importancia vital que tiene el 23 de abril, donde haya una especie de celebración pública, dichosa del acto de escribir, del acto de leer, ¿no? En cuanto a las ferias tienen una función distinta. Las ferias lo que nos ayudan a hacer es acercarnos a entidades como las librerías, a entidades como las editoriales, es decir, entidades que están en el proceso de la producción y la comercialización del libro. Entonces tienen una función un poco diferente a algo como el 23 de abril, y creo que hay espacio para ambas. Hay espacio para iniciativas comerciales como las ferias, que de paso también son actividades culturales, así como hay espacio para actividades que son más celebratorias, más dichosas, como la celebración del Día de San Jorge, el Día del Libro, el 23 de abril. Y pienso que lo importante, por sobre todo, es que no se crea que es solo uno o lo otro. Uno puede tener un espacio donde la gente se acerca con la expresa intención de curiosear y de comprar libros, y también uno puede tener actividades donde se pueden acercar a los autores y escuchar sus opiniones, y también días como el 23 de abril donde se puede celebrar dichosamente a este maravilloso invento que es el libro. Ya un poquito para ir cerrando esta grata conversación con Kevin Wright, quisiera también conversar un poco de cómo es la emoción del nuevo lector cuando entra a la librería. Pregunta a los libreros, es curioso, o la gente más prefiere coger su propio libro y ver qué será, ver qué autor me llama la atención, o siempre esperan una guía. ¿Cómo es la emoción de ese primer lector al entrar? Porque, bueno, Mr. Brooks es una librería tan grande que para alguien que recién está buscando qué leer es como que, ¿y ahora por dónde voy? ¿Qué hago? ¿Por dónde me dirijo? Bueno, una de las grandes dichas y también una de las grandes, si se quiere, uno de los grandes retos de ser librero es que no hay dos lectores que son iguales. Cada lector que entra a la librería tiene un modo totalmente diferente de acercarse a los libros. Hay mucha gente que entra y quieren saber lo que sienten y lo que piensan los libreros. Hay gente que no. Hay gente mixta, hay gente que un día quiere y un día no. Hay lectores que llevan muchísimos años leyendo, que son lectores increíblemente voraces, increíblemente complejos. Hay lectores que un día se les ocurrió entrar a una librería de puro capricho, ¿no? No es que son lectores necesariamente formados. Exacto, o habituales, ¿no? Y creo que cada lector ofrece sus placeres. Yo creo que más uno se tiende a acordar de los niños, porque los niños siempre les sorprenden a uno. Hay niños que son lectores impresionantes. Y bueno, también por otro espectro, también toparse con un hombre o con una mujer, gente mayor que ha pasado décadas leyendo. Creo que cada lector ofrece sus recompensas al librero. Y usted aprende obviamente de los lectores, imagino también. Sí, me he dado cuenta que la mejor educación que he tenido es estar en una librería. Por un lado, sí, ordenar los libros, revisarlos, comprarme uno o pedir prestado y llevármelo a casa, sí, por un lado está eso, pero creo que he aprendido más escuchando a otros libreros o a grandes lectores. Creo que esa ha sido mi mejor educación. ¿Cree usted que las librerías sirven para una autoeducación? Pienso que sí. Bueno, es que se me pregunta como librero, sí, mi actividad como librero ha sido mi mejor educación. Pienso que cada libro es una oportunidad de indagar en la mente de otra persona, y hay mentes que son muy superiores a uno. Idealmente uno está leyendo mentes superiores a uno, y es una manera de indagar en una conversación con gente que ha pensado, idealmente que ha pensado mejor que uno, de manera más clara, de manera más concisa, de manera más moral, o al mismo tiempo de manera más bella, de manera más divertida. Y pienso que esa es la gran educación, el acto de leer. Entonces no hay libros malos para usted, para su concepción. Todo libro sirve para algo, para un propósito. Todo libro tiene una razón. Digamos que incluso los libros que uno desdeña tienen algo que enseñar, por un lado, sí, esa es una posibilidad. Pero digamos que más que nada, siempre la actividad de leer es una actividad que a uno le invita al pensamiento crítico, al pensamiento reflexivo y también a la experiencia estética. Un libro puede fallar en capturar nuestra imaginación, un libro puede fracasar en educarnos, pero fundamentalmente la magia está en el hecho de que uno intenta. Y si uno tiene prejuicios, a menudo uno se pierde lecturas, o incluso cuando uno lee y se obliga a leer prejuiciosamente, uno puede perderse de la información y de la belleza y de la sabiduría que puede tener un libro que uno inicialmente desdeñó. Finalmente, Kevin, el tema del cine, que ahora es un tema que está bastante de moda, la gente consume mucho cine, ¿ha ayudado a difundir el libro? Por ejemplo, un caso que se viene a la mente así rápido es el de It, de Stephen King, que sé que se vendió muy bien en las librerías a propósito de la primera parte del libro que se hizo película. La gente sí va a la librería y dice... ¿Qué libro está basado en esta película? Y digo porque en la página web de Facebook, justo en la época que se dieron los premios Oscar, que ganó esta película de Llámame por mi nombre, que se hizo un libro, justo a los 2 o 3 días vi que Mr. Book sacó justo el libro en Alfaguara, que dice aquí este libro en el que se basa la película. Entonces, ¿eso ha ayudado también a enganchar a la gente? Le preguntan a veces, ¿tiene el libro del que se basó esta película? ¿O usted lo saca porque cree que la gente lo va a leer? Sí, bueno, hay muchas maneras de generar, llamémosle, interés. Es como que cada libro llega con una cierta aura. A veces el cine ayuda, a veces es un aura que se crea con los años, a veces es un aura que los lectores inventan solos y uno no entiende por qué genera una cierta fascinación. Ciertamente uno en la librería tiene que estar pendiente de todo, tiene que estar pendiente de las películas que salen basadas en los libros. Pienso que cualquier cosa que ayude, que ponga a un libro en la mente del público, es bueno. Entonces, bienvenidos sean las películas, bienvenidos sean los videojuegos. Por último, a mí realmente no les tengo ningún desdén a ninguna cosa. Ni que ninguna los youtubers escriban libros. No, está muy bien. Cualquier persona que se lance a escribir un libro se está lanzando a una aventura, y pues es difícil, tanto la producción como la recepción del libro. Al mismo tiempo siento que sí, que esa magia, esa aura que logran los libros, De cierta manera es gratificante pensar que pese a que hay película, la gente lee. Y viceversa, hay gente que se emociona con la idea de que su libro sea adaptado al cine y luego se enojan cuando no lo hacen bien. Es decir, crea el libro en el lector una especie de un ethos, una especie de expectativa en función de la magia que le causó ese libro al lector, que nada se sobrepone a eso, afortunadamente. Creo que el libro sigue siendo mejor tecnología que el cine. Claro, y es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Burgess, que se peleó con Kubrick porque él llegó solo hasta el libro antepenúltimo del libro, porque él dijo que el último capítulo no le gustó, y Kubrick y Burgess se peleó, el mismo Stephen King se peleó con Kubrick también cuando hizo El Resplandor, no tiene nada que ver con el libro. Pero a veces se da que la gente odia la película y no compra el libro, o al menos por curiosidad lo compra también. Bueno, todo es posible en el mundo del libro. Es posible que una persona se rehúse a leer libros basados en sus películas. Puede también causar lo opuesto. Y creo que también la magia es que uno siempre está evolucionando en cuanto a sus opiniones de frente a los libros. Entonces, de pronto lo que puede pasar es que un lector dijo, no, esa película estuvo terrible, seguramente el libro también es terrible. Y luego dicen, bueno, pero ¿por qué pienso eso? Tal vez no es así. Y hay esa posibilidad donde se puede discutir, donde pueden cambiar sus opiniones, donde pueden confirmarlas también. Entonces, sí, cualquier cosa que cause conciencia acerca de los libros es bueno. Muy bien, Kevin, muchas gracias por haber estado en nuestros micrófonos. Agradecemos a la librería Mr. Books también por permitirnos este espacio. Nuevamente reiteramos a nuestros oyentes que se acerquen a los distintos centros comerciales donde están librería Mr. Books para este sábado, que va a haber un evento bastante bonito, bastante atractivo, para que se acerquen. Como nos decía Kevin Wright, va a haber música, va a haber sorpresas, va a haber una infinidad de convergencias culturales, digamos así. Entonces, les invitamos a que asistan a celebrar los 20 años, que, como reiteramos, dos décadas, Kevin, no se cumplen todos los días. Muchísimas gracias, Diego. Fue un placer estar con usted. Muchas gracias a usted. Siga en sintonía de Converso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. con Verso D. La música en la historia. El día de hoy traeremos a nuestra memoria a Louis Armstrong. Nació el 4 de agosto de 1900 en Nueva Orleans, Luisiana. Se crió en el seno de una familia muy pobre y en uno de los barrios marginales de la ciudad. Con 6 años cantaba en las calles junto a otros 3 amigos para conseguir dinero. Apenas recibió formación. Su primer contacto con la música tuvo lugar en un reformatorio para niños abandonados cuando fue admitido por buena conducta en la banda del establecimiento. En 1914 sale del reformatorio y empieza a trabajar en los cabarets de Storeville, donde estaban concentrados todos los locales nocturnos de la ciudad. Fue allí donde conoció al cornetista King Oliver. Muy pronto aprendió a tocar el clarín, el clarinete, la corneta y comenzó a familiarizarse con la trompeta a partir de las clases que recibía del músico del jazz. Debutó como profesional en el año 1917 como trompetista en la banda de Kid Ory en Nueva Orleans. Poco tiempo después es Faith Marable quien se fija en él y le incorpora a su prestigiosa banda que actúa diariamente en los barcos de vapor que navegan por el Mississippi. En 1922 se unió a la Oliver, a Creole Jazz Band en King Oliver. Estuvo en Chicago 7 años hasta 1929, exceptuando el periodo transcurrido entre 1924 y 1925, en que tocó junto a Fletcher Henderson en Nueva York. Su primera grabación como líder de la banda, Louis Armstrong and His Hot Five, la realizó el 12 de noviembre de 1925, dando inicio a una prolífica producción discográfica. Hasta la aparición de Armstrong junto a King Oliver, su maestro, los músicos de jazz eran actores anónimos que ejecutaban una improvisación espontánea, llena de encanto, pero en cierto modo impersonal. Esto cambió con la aparición de Armstrong, que hoy reconocemos estilos o modalidades estéticas, jazzísticas o temperamentos diferentes. Es gracias a que un trompetista moldeó una voz instrumental propia, sorprendente. Son incontables las veces que se han reeditado sus trabajos y las selecciones de lo mejor de abundan, debido a una serie de grabaciones que realizó que poseían tal calidad y variedad, pasó a ser el trompetista y cantante de jazz más importante de la historia. A lo largo de su vida profesional, actuó en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Asia y África. El principio con las orquestas de King Oliver, Kid Ory, Faith Marble, Fletcher, Henderson, Sidney Bechet y luego al frente de sus propios grupos como los Hot Five, más tarde Hot Seven, orquestas en el apogeo de las Big Bands y a partir de 1947 con su agrupación All Stars. Compartió honores en estudios de grabación, escenarios y películas con Benny Goodman, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Jimmy Dorsey, Oscar Peterson, David Brubeck, Paul Whitman, Bessie Smith, Bing Crosby, los Millis Brothers, Billie Holiday, Ella Fitzgerald y Barbara Steinem, entre muchos otros. Apareció en más de 50 películas, de las que destacan Cabin in the Sky, 1943, Jam Session, 1944, High Society, 1956 y The Five Pennies, 1959. Su autobiografía se titula Stagmo de Satchel, que significa Bolsa y Mount, mi vida en Nueva Orleans en 1954. A los 17 años se casó con Daisy Parker, una prostituta, cuya negativa a dejar el oficio provocó el divorcio. A los 23 contrajo nupcias con su compañera de la banda de King Oliver, la pianista Lyd Harding. Después de un tercer y corto matrimonio con Alpha Smith en 1942, se casó con Lucille Wilson, su esposa durante el resto de su vida. Fue embajador de buena voluntad del gobierno estadounidense, objeto de fuertes críticas por parte de la Unión Soviética durante sus giras por África.